Estás escuchando Radio Placeres 87.7 FM. Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión especial. Les contamos que estamos junto a Silvia Federici, feminista y académica que está de visita en Chile, y también junto a un montón de mujeres de diferentes organizaciones, feministas sueltas también, de Valparaíso, de otros territorios. Quiero saludar también a las radios que se han sumado a esta transmisión, que ha salido de manera organizada pero a la vez espontánea. Saludar a Radio Humedales, a Radio Placeres, a La Radio Neta, a Radio Pirata, Vitrina Distópica, Parinacota, Radio Popular, Radio 19 de Abril, Radio Curruf, Radio Genpog de Tlahuitoltepec de Oaxaca, y saludar también a las chicas que se encuentran acá, a Tania que está en los controles, saludar también a Ana, a Pierina, a todas las chicas que están acá también en esta casa. Y bueno, Silvia, darte la bienvenida también, gracias por aceptar esta invitación a participar de esta transmisión especial. No solamente aquí, sino sobre todo, ¿no? En todos estos lugares, hasta Oaxaca. Bueno, entonces soy muy contenta de estar aquí y compartir, ¿no?, nuestra experiencia. Bueno, para comenzar, Silvia, y introducir este conversatorio, esta transmisión, preguntarte cómo ha estado esta gira. Tú nos contabas que llevas un mes fuera de tu casa. ¿Cómo has visto esta gira? ¿Qué temáticas han sido las más recurrentes o las que más se han conversado? Bueno, ¿en qué lugares has estado y qué temas han sido relevantes en estos lugares? Bueno, es un mes que empezó a Chiapas, a San Cristóbal, ¿no?, donde he hecho seminarios en este instituto que se llama SESMECA, pero en la parte del instituto que se ocupa de estudios de feministas. Y después yo fui a Ciudad de México, a la Feria del Libro, hecho seminarios a la Universidad del UNAM, después en Argentina, en varios lugares, en varias ciudades, encontrándome con mujeres de Ni Una Menos, de otros movimientos feministas, y después aquí en Valparaíso, ¿no? Yo llego de los Estados Unidos, yo llego de New York, pero originariamente llego de Italia, ¿no? Son casi 50 años que vivo en los Estados Unidos. Y este recorrido a través de varios países de la América Latina ha sido una gran experiencia, como siempre, ¿no? Pero siempre más, porque me ha dado la posibilidad de ver cómo el movimiento feminista está, un gran movimiento feminista que está creciendo, ¿no?, a través de todo el país. Y la temática principal, ¿no?, claro que es la violencia contra las mujeres, pero la violencia contra las mujeres entendida en una forma muy, muy amplia, ¿no? No solamente como abuso, acoso, matanza de hombres individual, ¿no?, ma como a toda una verdadera guerra que se está haciendo contra las mujeres, ¿no? En primer lugar, porque la mujer hoy son protagonistas de muchísimas luchas. Se puede decir que las mujeres son en primera línea, ¿no?, en la mayoría de las luchas de los movimientos sociales, sea en el campo, sea en el área urbana, sea en la lucha para cambiar las relaciones familiares, ¿no? Y también porque, ¿no?, nos enfrentamos a una nueva fase de expansión de relación capitalistas, ¿no?, que es siempre más sangrienta, ¿no?, siempre más se funda sobre el despojo, la destrucción de los bienes comunes, la destrucción de la medida de reproducción, ¿no?, que la mayoría de la gente tiene, ¿no?, el desplazamiento, ¿no?, Entonces, como decía antes, ¿no? En la gran parte son las mujeres las que desisten con más continuidad y con más capacidad, ¿no? También porque tienen organización que se funda sobre la forma de reproducción que permite una lucha de larga durada. Y esto yo lo he visto muy bien, sea hablando con compañeras de México, compañeras, ¿no?, de Argentina, como las de Ni Una Menos, que han organizado el paro, ¿no?, desde el 2016, ¿no?, y este año también, un paro que fue muy, muy exitoso, ¿no? Entonces, yo regreso a los Estados Unidos con mucho, mucha más fuerza y coraje, porque la violencia que se está enfrentando aquí, ¿no?, la sufrimos nosotras también, ¿no? El Estados Unidos está pasando también un momento muy, muy fuerte de represión, ¿no?, y de ataque, ¿no?, a la condición de vida de la gente. Como siempre, en los Estados Unidos también, las mujeres son las primeras que son penalizadas y todavía la más interesada a resistir. Bueno, con respecto a la problematización del paro general de mujeres o de la huelga general de mujeres, quería darle la palabra a Jenny, quien tenía una pregunta respecto a ese tema. Partiendo un poco de lo que te dije ayer, no sé si te acuerdas, sí, de la pregunta que te hice, todavía me queda dando vueltas en la cabeza sobre si realmente es factible para un contexto latinoamericano el convocar o en organizarnos en torno a una huelga general de mujeres, uh-huh, tomando en cuenta que el contexto latinoamericano ahora está muy caliente, como dicen por acá, es contingente, hay una crisis constante con las movilizaciones en Centroamérica, perdón, con los desplazamientos en Centroamérica, tenemos una crisis en Venezuela también, tenemos la criminalización de los campesinos y de la población negra en Colombia también, en Chile también tenemos acá la criminalización también de los activistas y de los que luchan en defensa por el agua y por el territorio también. Entonces, también no muy lejos de acá está la zona de sacrificio. Uh-huh. Hay una multiplicidad de escenarios políticos que no sé si la estrategia de la huelga sería, no sé si la más idónea o la más real para nuestro contexto cuando necesitamos ponerle el cuerpo en esas zonas, ¿no? Necesitamos crear otros mecanismos de solidaridad o de apañe, como dicen acá. No sé si conoces esa palabra, apañe, de apoyo a esa movilización. Y también con el contexto migrante también. No sé si muchas de mis compañeras o hermanas migrantes puedan parar. Por lo menos yo no paro. Acá en Chile cuando se hacen marchas, son las vendedoras haitianas que andan vendiendo Super 8, que es un dulce acá muy famoso. No sé si en ese contexto donde hay mujeres que no podemos parar, porque hay políticas también de precarización y de criminalización hacia los trabajadores, ¿no?, y las trabajadoras. Entonces, no sé si el paro sea una estrategia, ¿no?, que responda a las necesidades para hacerle frente a todas estas políticas neoliberales y racistas también que se están dando en el continente. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Sí? ¿Qué piensas tú en sí del paro? ¿Sí? Sí, bueno, comprendo muy bien lo que está diciendo, pero dos consideraciones que me parecen muy fundamentales. Por primera cosa, ninguna me parece ha propuesto de separar, ¿no?, el paro, el proceso que llega al paro, de separar de las otras luchas. No es que el paro sea elegido como la única lucha, al contrario, ¿no? El paro es como un momento de visibilización de la lucha de las mujeres. No es que lo que reemplaza la lucha de las mujeres. Y también me parece, yo no sé aquí, ¿no?, pero me parece que sea en Argentina, sea en los Estados Unidos, el paro ha significado algo muy diferente del paro en el sentido tradicional de los trabajadores sindicalizados, ¿no? El paro no tiene una tradición ya, una tradición feminista, como yo creo, ayer, no soy segura, porque he hablado en muchos lugares. En 1975 fue el primo paro de las mujeres en Islandia, ¿no? Bueno, las mujeres salieron a la calle para visibilizar, ¿no?, que un sentido de ruptura, un sentido de ya basta, ¿no?, es un sentido de, ¿no?, bueno, vamos a demostrar que si nosotras, ¿no?, paramos, todo se paraliza, todo no es. Entonces es una forma de demostrar tu fuerza, una medida para contarnos. Y lo que se ha, ¿no?, sobre todo subrayado, la importancia del proceso, que el paro es como el 8 de marzo, ¿no?, que entonces el día es simbólicamente importante, pero que lo más, que es lo más importante, el proceso para llegar al paro. Y que también el paro se debe, ¿no?, pensar en tantas formas diferentes, porque están tantas mujeres, por ejemplo, ¿no?, que no tienen forma de trabajo tradicional. Entonces, ¿no?, sea el discurso, el objetivo del paro, ¿no?, ha creado todo un discurso sobre qué hacer en este día. Que este día no se podía pensar de la misma manera, ¿no?, del paro de los trabajadores tradicionales. Pero era un momento para decir, ¿no?, las mujeres dicen a los gobiernos basta. Dicen a los que intenten explotarnos, a los que nos matan, dice, vamos juntas, somos aquí y no vamos a aceptar esta vida. Vamos a organizarnos para cambiar. Esto es el paro. El paro no es cruzar la brasa y no trabajar. Es un día como el 8 de marzo, es un día en el cual las mujeres se juntan. Y se pueden juntar en varias formas, a segunda de sus posibilidades, a segunda de sus condiciones de vida. Están mujeres, ¿no?, en la casa, en el barrio, que no pueden dejar, no pueden, ¿no?, participar o marchar porque tienen compromisos con niños, con enfermos. Entonces, en varios lugares se han pensado a otras formas de celebrar este día, de decir no, ¿no? Esto me parece lo que es importante. Por ejemplo, como aquí en los Estados Unidos, hoy hay tantos migrantes, tantas mujeres que, ¿no?, a causa de la política represiva del gobierno contra los migrantes, no pueden visibilizarse, ¿no? Esta es una preocupación muy fuerte, no solamente con el paro de la mujer, sino con todo tipo de luchas, ¿no? Pero yo creo que la preocupación que tú tienes, ¿no?, es una preocupación que, ¿no?, importante y todavía no es. Yo creo que se debe repensar porque el paro es una forma de lucha entre otras. No es la que sustituye o resume, ¿no? Es un momento de visibilización, es un momento, ¿no?, de ponerse, ¿no?, de declararse como antagonistas, declararse como antagonistas a toda una política de gobierno, ¿no?, que nos está reprimiendo, que nos está explotando. Esto me parece que sea el paro. Y lo que más importa es el proceso. Como decía ayer, el proceso de parar, ¿no? Es una ocasión el paro, ¿no?, para crear, ¿no?, un tejido feminista, para crear conexiones entre luchas diferentes. Vamos juntas a la plaza o vamos juntas al barrio o vamos a hacer algunas actividades. Puede significar, bueno, conectámonos con grupos, ¿no?, con la cual somos hasta hoy separadas. Vamos a formular slogan, vamos a formular programa, ¿qué queremos? Vamos a hablar con mujeres, bueno, ¿qué queremos? ¿Cuáles son las cosas más importantes? Es una ocasión, es un proceso, no es solamente un día. Y sin duda no es el día, ¿no?, del típico de los sindicalistas que llaman los trabajadores, ya saben, ¿no?, que es con una pregunta de reivindicación muy limitada. No, esto es algo de diferente, que se acompaña a muchísimas otras luchas. Dentro de esta misma pregunta que hacía la compañera, respecto como a estas resistencias que respecto a bueno, toda esta precarización del trabajo, ¿cierto?, que vivimos las mujeres, que es una realidad. ¿Cómo entonces la economía feminista es un arma de resistencia para nosotras, ¿cierto?, ante estas amenazas? Y como una herramienta de resistencia. Esa es una pregunta. Y la segunda es que nos comentaba hace un ratito que echaron a andar como una página web para tener una red y una conexión entre mujeres en todo el mundo, como también cómo ha funcionado eso en torno a la economía feminista y también como quizás a la reivindicación de derechos quizás entre los territorios. ¿En qué cosas ha servido y qué cosas no? Ah, bueno, empiezo de la última pregunta, ¿no? Porque es la más fácil, es la más rápida. Porque tenemos esta, hablaba de este grupo, ¿no?, que tenemos en New York, que tiene una website y que, bueno, que es muy reciente. Entonces no puedo decir, ¿no?, que hemos conseguido, porque estamos verdaderamente empezando, ¿no? Y la idea de una website que no se enfoca sobre la temática de la violencia, pero conectada a las dos cosas, ¿no? La violencia contra las mujeres, todavía conectada con la nueva forma de acumulación capitalista, la nueva forma de trabajo, la nueva forma de explotación, ¿no? Para comprender qué es, ¿no?, dónde viene esto sube de violencia, que es global, aunque tiene forma muy diferente en algunos lugares particularmente intensos, como en América Latina, como en el campo, en el área rural, en el área indígena. Y todavía es global, ¿no? Sin duda es. Y la otra intención de, por esta website es de circular, ¿no? Es de circular entre nosotras a un nivel bastante amplio, ¿no? Conocimiento cerca de la defensa, ¿no? ¿Cuáles son la forma de defensa que las mujeres no están armando contra esta violencia? Porque rechazamos la posición de víctima, ¿no? En realidad pensamos que tanta de la violencia no se está desplegando porque siempre más somos protagonistas de luchas. Siempre más, ¿no? Las mujeres, ¿no?, piden, luchan por autonomía y son protagonistas de varias luchas. Entonces, importante, ¿no?, también enfocarse, ¿no?, como dice la compañera colombiana, no vamos solamente a nombrar los cuerpos, no vamos solamente a nombrar, a numerar los cuerpos, vamos a pensar cuando hablamos de violencia cómo vamos a resistir y a defender lo que ya tenemos y a valorizar lo que tenemos, ¿no? Bueno, esto y hemos comprendido muy pronto que no se puede hacer un proyecto así sin una red internacional. Y es lo que intentamos construir, sobre todo en el continente americano. Porque del norte al sur te puedo asegurar que las problemáticas son las mismas, ¿no? Te puedo asegurar que no hay extractivismo feroz aquí que no hay en los Estados Unidos. No hay ataque ¿no? Contra los migrantes, contra los marginalizados, contra, ¿no?, la persona con menos recursos. No hay racismo que no sea tan intenso en los Estados Unidos que no sea aquí. Tenemos más de 2 millones de personas en cárceles, sobre todo jóvenes, hombres y mujeres racializadas. Más de 6 millones que han pasado por los cárceles, ¿no? Enfrentamos la matanza más sangrienta, ¿no? No solamente, ¿no?, de doméstica, no solamente pública, como saben, ¿no? Cada semana hay algunos, generalmente conservadores, fascistas, machistas, que matan niños, matan. Todos los días es una pequeña matanza en los Estados Unidos. Y todavía tenemos la matanza pública con la policía, que mata a la gente en la calle, que mata a la gente también en los carceles. Aquí veo una compañera que ha muerto, que ha sido asesinada en un carcel. Tenemos mujeres que han sido arrestadas, mujeres arrestadas y después suicidadas. Entonces, ¿no?, la problemática es una. Nos hemos dado cuenta que era fundamental, ¿no?, crear una red que no fuera solamente basada en los Estados Unidos, ¿no? Esto. La primera pregunta, me parece, por favor, repétemela porque he un poco olvidado lo que tú me has preguntado. Bueno, sí, bueno, la economía feminista. Para mí, ¿no?, lo que es importante, mirando a las actividades de las mujeres, ¿no?, a nivel global, a nivel no global, ¿no?, sobre todo en la última década, sobre todo en respuesta al avance de la relación capitalista, al despojo, ¿no?, al extractivismo, a todo esto, ¿no?, al recorte de los salarios, de los servicios. Es que son las mujeres que han permitido, con su trabajo de reproducción, de tantas formas, que han permitido que no más personas murieron. Yo creo que en tantos lugares, ¿no?, la gente ha podido reproducirse. Esto ha sido porque en miles de lugares, por ejemplo, en áreas rurales, sigue una economía de subsistencia, sigue una agricultura, un cultivo de subsistencia, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, el Banco Mundial tiene como uno de los primeros objetivos del Banco Mundial es de destruir esta economía de subsistencia, el cultivo de subsistencia. El Banco Mundial, en varios de sus reportes, ha atacado muchísimo a las mujeres, acusándolas de ser la fuente de la pobreza porque siguen cultivando por la subsistencia, ¿no? Siguen cultivando por la cocina, por la comida, ¿no? Son las mujeres que en muchísimos lugares tienen los bancos de las semillas, ¿no? Para controlar la comida. Son en primera línea en la defensa de la soberanía alimentaria, ¿no? Y también de las áreas urbanas, ¿no? Son las mujeres que salen de la calle, ¿no?, y se convierten en, ¿no?, la que venden cosas por pequeño comercio. Y bueno, yo creo que esta capacidad de la mujer, ¿no?, de pensar cómo reproducir la vida, de responsabilizarse con respecto a la vida de los otros, responsabilizarse. Yo fui en una villa en Buenos Aires, sí, Buenos Aires, la Villa 21-24, que donde las mujeres, ¿no?, ha sido una experiencia maravillosa. Hemos hecho un recorrido de la villa y esta mujer, cada una, ¿no?, me ha mostrado lo que están haciendo para permitir a la gente de esta villa de no morir, porque el Estado es completamente ausente, ¿no?, con excepción de los militares. El Estado está como fuerza represiva, si no, no da nada de nada, ¿no? Entonces, esas se ocupan de la salud, se ocupan, ¿no?, de que la gente tiene un poco de comida, se ocupan de las basuras,

si no haces nada en el barro, ponte cómodo. Decídete a mirar adelante, si no, vive de recuerdos errantes. Recátate, nadie va a sacarte del lodo. Si no haces nada en el barro, ponte cómodo. Decídete a mirar adelante, si no, vive de recuerdos errantes. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío se va a formar. Tú te buscaste por no obedecer, tanto problema por no poder ver. Sentirlo todo de todas las maneras, vivirlo todo en todos los sentidos, ser lo mismo de todos los modos posibles al mismo. Estamos de regreso ya con esta transmisión especial, en esta conversación entre feministas de Valparaíso y Silvia Federici. Les recordamos que nos escuchan a través de Radio Humedales, Radio Placeres, La Radioneta, Radio Pirata, Vitrina Distópica, Parinacota Radio Popular, Radio 19 de Abril, Radio Curruf, Radio Genpoc de Oaxaca, y que fuera de micrófono hemos seguido conversando también. Varias de las compañeras han planteado este tema de... del avance de los fascismos en los diferentes gobiernos de acá de América Latina, en el contexto latinoamericano, y también de los fundamentalismos religiosos, ¿cierto, Pierina? La conversación, ¿no es cierto?, se tornó dentro de los temas cómo las feministas planteamos estrategias a estos escenarios, ¿no es cierto?, tanto desde el análisis que se hacía de la huelga y la debilidad sindical o la debilidad de las organizaciones de trabajadoras, como planteaba Nadia, cómo se innova en estrategias, cómo las feministas planteamos alternativas ante el avance del fascismo social, como lo catalogaste. ¿Cómo hacemos memoria de esta confianza, como decía Bechi, de la confianza en la organización, en la política feminista, en que hay una necesidad, esto lo digo yo, de un hilar histórico, porque como bien tú planteabas en el principio, vienes trabajando desde la política feminista desde los 60, y en los 60 ya se estaba hablando de la militarización, de la explotación laboral, del extractivismo, y ahora nos enfrentamos a una fase quizás brutal, de una expresión brutal de estos fenómenos, y seguimos, ¿no es cierto?, con un pendiente de cómo hacemos un hilar histórico de la resistencia de las mujeres en torno a estos temas. Cómo recuperamos la confianza en nuestra lucha. Y por otro lado, también se planteaba el tema de qué estrategias podemos plantearnos frente a una inminente arremetida de la represiva, y que esa arremetida represiva significa también posicionarse frente a la política carcelaria, a la justicia patriarcal, a la justicia capitalista, que criminaliza precisamente la lucha social y en este caso la lucha de las mujeres, que como tú misma planteabas, estamos en el frente de muchos de los temas de los cuales estamos conversando. No sé si sí, ya. Sí. Gracias. Bueno, a mí me parece que es importante de conocer que ya hay muchas, muchas, muchas luchas de mujeres en varios lugares, ¿no? No solamente en el campo, en el área urbana, pero son luchas con respecto de la salud, con respecto de la reproducción, con respecto de la crianza, con respecto de la escuela, de la producción de conocimiento, de la inmigración, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante ver que ya hay todo un tejido de lucha. Entonces, dos problemas, dos objetivos. Uno, cómo conectar esta lucha, cómo conectarlas, ¿no? Porque es muy claro que ninguna de nosotras puede ser presente en todos los lugares. Y también que cada una, los carceles, y todavía cada una tiene capacidad, experiencia, ¿no? Como que tú te ubicas, ¿no? En la relación social, una es maestra, la otra es alma del hogar, y cada una puede participar de su forma específica, ¿no? Entonces, primer punto, de no pensar que cada una no debe ocuparse de todo, sino vamos a morir, ¿no? Y que todavía cada una tiene una experiencia a partir de su historia, a partir de la historia de tu familia, de donde tú te ubicas, etcétera, etcétera, ¿no? En segundo lugar, me parece que es muy importante comprender, ¿no? Decidir a partir del reconocimiento de todo esto amplio frente de lucha, cuáles son, ¿no? Momento táctica estratégica, ¿no? En la cual podemos todas juntarnos. A mí parece que, ¿no? La decisión, que parece casi espontánea, pero no es, ¿no? De tantas mujeres en este año, ¿no? De elegir la lucha contra el feminicidio y el capitalismo, juntando las dos, ¿no? Juntando las dos, como un terreno estratégico de lucha. Me parece muy importante y todavía yo pienso que debe ser, ¿no? Ampliado, porque, ¿no? Conectar el feminicidio con el avance del capitalismo. Y avance del capitalismo significa también avance de toda una herramienta de represión, ¿no? Porque el fascismo no es algo más, la derecha no es algo diferente, ¿no? Es capitalismo en un momento particularmente fuerte de conflicto social, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, ¿no? Añadir al discurso, ¿no? Feminismo, femicidio y capitalismo, ¿no? El discurso de la reapropiación, del cambio de las condiciones materiales de las mujeres, de la reapropiación, ¿no? De la riqueza, de la lucha contra el despojo, que estos son terrenos estratégicos. Estos son terreno estratégico. ¿Por qué, no? Fascismo, neoliberalismo, fundamentalismo, todos al fin tienen el objetivo del despojo, tienen el objetivo de la intensificación de la explotación, ¿no? De la destrucción de los bienes comunitarios y de los entramados comunitarios. Entonces, que esto, ¿no? Son terreno estratégico en el cual todas, cualquier sean la lucha particulares, específica en la cual somos involucrados, que una sea maestra, que la otra se lucha, ¿no? En la salud, que una se lucha con la infancia, etcétera, etcétera, y que todavía a mí parece que en cualquier lucha somos involucradas, ¿no? El discurso de, ¿no? Impedir el despojo, empezar un proceso de reapropiación, ¿no? De cambio de la redistribución de la riqueza social, ¿no? De oponerse y defender, no solamente defender lo que hay como el comunitario, y también, ¿no? Empezar un proceso, ¿no? Que, claro, yo lo digo así, es un proceso difícil, pero de ampliar los recursos que tenemos, así que no vamos a repartir la pobreza, ¿no? Me parece que esto debe ser el punto estratégico. De los años 70, con otras compañeras, ¿no? Hemos empezado una campaña por el salario del trabajo doméstico. Bueno, lo hemos hecho porque en este momento a nosotras parecía que, ¿no? Este tipo de lucha era una lucha estratégica, ¿no? Era la lucha necesaria por las mujeres, por recuperar, ¿no? Por recuperar recursos sin deber aceptar un otro trabajo sin ser obligada, ¿no?, a estar con hombre en matrimonios, ¿no?, que no, no queremos, y también, o también aceptar un otro trabajo, ser obligada. Bueno, hoy, ¿no?, hay otras situaciones y todavía el discurso de cambiar las condiciones materiales. Me parece que debe ser, ¿no?, el enfoque por todos los grupos. Si tú trabajas en la escuela, los niños llegan a la escuela y tienen hambre. En los Estados Unidos los maestros se han dado cuenta, las maestras se han dado cuenta que una de las dificultades de enseñar es que muchos de los niños, niñas que llegan a la escuela tienen hambre. Hoy se hace, ¿no?, hoy las maestras nutren los estudiantes. En la escuela elemental, en la escuela media, se preocupan, ¿no?, de por qué se dan cuenta de que la falta de atención es en gran parte causada por hambre. Recientemente hubo una ola de huelga de maestras y maestros. Y se preocupaban en esta huelga, ¿no?, que como que estaban parando, no podían nutrir, ¿no? Entonces armaron mesas para poder dar comidas a los niños y a la niña, a pesar que estaba esto en los Estados Unidos, ¿no? Entonces el discurso del recurso, de la pobreza, del ampliar, todo me parece que sea estratégicamente central. Primera cosa. Segundo, la inmigración. Hoy la inmigración es en todo el mundo, ¿no? Bueno, claro, ¿no? Apelarse a la solidaridad internacional. ¿Más de quién? ¿No? Porque ya en Europa, ¿no?, el Mediterráneo es una fuente, ¿cómo se dice? A mass grave. Es un lugar donde se habla de más de 20.000 personas que han muerto, sobre todo jóvenes del África, ¿no? Ahora de la Siria, gente está migrando, escapando guerra. Hoy el desplazamiento masivo de entera población es una realidad internacional. Entonces, todavía no significa que no podemos hacer nada, ¿no? Bueno, yo puedo compartir la experiencia de los Estados Unidos, donde después de los años 80 se han, ¿no?, armado movimientos para crear santuarios, ¿no? Bueno, por primera cosa, para oponerse, ¿no?, para oponerse a esta represión de los migrantes, ¿no?, contra los muros, contra la deportación. Hay una lucha muy, muy fuerte, muy, muy fuerte en muchísimos lugares, ¿no? Cuando el señor Trump, por ejemplo, ha decidido muchos meses atrás, ¿no?, que no se daban permiso de entradas a varias personas de países del Medio Oriente, ¿no?, inmediatamente muchísimas personas, miles de personas han llegado al aeropuerto a hacer sit-in, no sé si han visto, ¿no?, sit-in al aeropuerto, ¿no?, muy, muy fuerte. Y se está creando también movimiento santuario. Santuario significa que sea organizaciones, sea individuos, dicen, bueno, yo pongo mi casa, ¿no?, o pongo un espacio, me comprometo a dar espacio a gente que es en peligro de ser deportada, ¿no? Entonces hay bastante un movimiento de apoyo, no solamente con las marchas, no solamente con la protesta, pero también con la creación, ¿no?, de redes de abogados y también redes de espacios, ¿no? Esto hay. Es claro que esto es una forma de lucha. Es una forma de lucha. El importante de la migración, ¿no?, es de cambiar la política, así que la gente no es obligada a desplazarse, así que la gente no es obligada a dejar toda su historia, su vida, porque tú sabes también que cuando tú vas en un otro país, cuando tú es desplazada, tiene menos capacidad, ¿no? No siempre. Tal vez los migrantes tienen más capacidad de lucha, ¿no? Y todavía es un gran asusto, es un gran dolor de ver dejar, ¿no?, todo lo que tu vida, tu historia, tu comunidad, muchas veces parte de tus familias, ¿no? Entonces, los migrantes hoy, ¿no?, son no solamente simbólicamente, sino concretamente, ¿no?, la figura más representativa, ¿no?, de lo que el capitalismo está haciendo, ¿no?, a todo el proletariado global, ¿no?, a cómo nos están cortando los espacios, el aire, nos están cortando el acceso a lo que necesitamos más por reproducirnos, para reproducir nuestra vida. En los migrantes lo vemos en la forma más intensa, más contundente, más dolorosa. Y todavía esto es un capitalismo que hoy deja caer toda su máscara. No pretende de ser humanitario, no pretende, ¿no?, que no es tan diferente de lo que estaba en pasado. Porque en Chile se puede ver, en tantísimos países se puede ver, ¿no? Es todavía hoy, ¿no?, son orgullosos de decir que no son democráticos, ¿no? Nunca han sido verdaderamente democráticos. La democracia nunca, la democracia como el poder de abajo, ¿no?, como justicia social, nunca hubo en esta sociedad capitalista. Todavía hoy, ¿no?, y también hacen toda esta declaración para terrorizarnos también, para terrorizarnos. Bueno, hablando de las varias luchas, de los varios espacios de lucha, cómo se deben coordinar, es claro que la lucha contra, ¿no?, la represión de la policía, contra los carceles siempre más son una medida de represión social, siempre lo han sido y siguen siendo siempre más, ¿no?, como toda la forma de vigilancia, ¿no?, y como toda la forma de criminalización. Hoy se está criminalizando área y área de vida, de trabajo y de relaciones sociales que una vez no eran criminalizadas, y te obliga a convertirte en criminal. Te doy un ejemplo muy contundente, ¿no? En Estados Unidos, ¿no?, han conectado el salario de las maestras y de los maestros al nivel de performance de los estudiantes. Si en una escuela los estudiantes, ¿no?, en los tests que hacen, no consiguen, ¿no?, un voto alto, no son capaces de responder a toda, ¿no?, cortan el salario a los maestros y a la maestra y al fin cierran la escuela. Ya, ¿qué se ha pasado entonces? Que en varios lugares, ¿no?, los enseñantes han dado al estudiante el resultado de los testes, ¿no? ¿Cómo que tú sabes que sí, no van así, ¿no? Estudiantes que muchísimas veces llegan de situación económica social catastrófica. El papá puede ser en cárcel, la mamá desempleada, no recurso, inseguridad con el futuro, tensiones, no es la maestra, ¿no? Se culpabiliza siempre la maestra. Entonces los votos, los testes son negativos, se corta el salario a la maestra. Entonces la maestra, o la maestra en varios lugares han dado los resultados. Y hoy hay pena ejemplar, 15 años de cárceles. Por esto, ¿no?, gente que ya buscan un salario miserable, por eso la huelga, ¿no? Esto es una penalización. Se están criminalizando las mujeres racializadas, sin recursos, cuando se embarazan, ¿no? Porque están pasando leyes que dan derechos a los fetos. Dice que los fetos son personas, así que los derechos de los fetos están vaciando los derechos de las mujeres, que lo que se está pasando es que tanto más los fetos tienen derechos, tanto menos las mujeres. Así que la mujer es solo un vehículo para el feto, ¿no? Entonces se han criminalizado, arrestado, encarcelado mujeres que se estaban en un accidente de coche. Ha puesto en riesgo el feto. Mujeres que han buscado, tomado medicamentos legales que pero podían afectar el feto. No, no, cosas así. Hay todo un proceso de criminalización que se presenta como defensa de la vida. Nosotras decimos, no, no es defensa de la vida, es en realidad un ataque contra la posibilidad que mujeres sin recursos tienen bebé, se reproducen. Es una forma de impedir a mujeres que son racializadas, que son, es una forma de esterilización indirecta. Porque cuando el feto se convierte en un bebé, no te dan un peso, no te dan, no, no se preocupan, ¿no? Al fin, la defensa de la vida desaparece, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, que la lucha contra toda esta forma de vigilancia, militarización de la vida, las guardias civiles, ¿no? Los carceles, ¿no? Los militares en la calle, la policía que te dispara, que te mata con una total impunidad como se hace en los Estados Unidos, ¿no? Y que se añadice, se agrega, ¿no? A la otra forma de feminicidios, ¿no? Que todo esto son momentos de lucha. Todavía yo creo que, como yo he dicho antes, importante identificar, ¿no? Terreno estratégico en el cual todas debemos conectarnos. Y yo creo que el proceso del paro, paro en sentido muy largo, paro como decir un día del ya basta, un día del ya basta. ¿No? No el paro en sentido tradicional, que se puede vivir y armar en tanta forma diferente. Y toda, pero yo creo que el proceso puede ser un momento exactamente de conectar estas luchas, ¿no? Y de ver cómo todas nos relacionamos a este imperativo, a este objetivo estratégico. Esto me parece. Estamos casi una hora de transmisión y con varios temas que se nos han planteado tanto del grupo que estamos acá como de quienes nos siguen en nuestras redes sociales y las auditoras. Resumiendo, ¿no es cierto?, contabilizando algunas preguntas que han llegado, otras previas a tu llegada, nos quedan al menos, bueno, no sé, tres temas a discutir que, bueno, le voy a dar la palabra a Anita, que va a hacer una de las preguntas. Pero bueno, agrupamos preguntas dentro de algunos temas. Hay un tema que es cómo el feminismo se posiciona frente a la institucionalidad, frente a la participación en partidos políticos. Otro de los temas es la problematización y la gravedad, cómo el feminismo también se posiciona frente a la gravedad actual del mercado de mujeres y respecto a una discusión, que a una diferencia, no quisiera hablar yo de división, pero sí una diferencia dentro del movimiento feminista y que me imagino que la has podido, te han preguntado harto por eso, porque en las redes sociales también hubo una polémica respecto al posicionamiento sobre el trabajo sexual, sí. Siendo, ¿no es cierto?, que tú has hablado, te has posicionado en contra del vientre de alquiler, ¿no es cierto?, o cómo el trabajo de las mujeres, claro, cómo el trabajo de las mujeres cuando es remunerado no sale de la categoría de la explotación. Entonces, quienes de repente nos posicionamos críticamente frente al trabajo sexual, consideramos que igual es peligroso porque posicionarse a favor, siendo que somos pocas las que podemos decidir entrar o salir, o incluso decidir cuánto cobrar o no, porque la mayoría del mercado sexual es explotación, según una parte de las que nos posicionamos críticamente frente a eso. Y el otro tema creo que es de las... Una pregunta que también llega desde México, que como comentábamos al principio, estamos conectadas también con la radio Genpoc de Oaxaca, 107.9 FM, y que nos quieren preguntarte, Silvia, ¿qué piensas sobre de cuáles son las condiciones de las mujeres indígenas del mundo dentro de la economía global o de la economía mundial. Una pregunta sencilla. Fácil, fácil. Yo quería, bueno, yo voy a preguntar, voy a hacer como una pregunta un poco tradicional de las relaciones entre el feminismo autónomo, el feminismo institucional, pero me gustaría como enlazarlo un poco con lo que veníamos conversando anteriormente, es decir, esta idea, esta como convicción de que vivimos tiempos especialmente peligrosos, de que estamos viviendo realmente una oleada de intensificación de los fascismos, y esta idea de unir luchas, de ampliar, de dejar de mirarnos el ombligo, como decía la Nadia, es una idea que a muchas de nosotras nos hace sentido y estamos en proceso, pero siempre pensando en la unión entre movimientos sociales, la unión entre desde el activismo más de base. Y eso desde la mirada feminista autónoma. Es decir, como a veces como esta idea de tenemos que unirnos todos puede implicar, bueno, ¿todos quién? Yo pienso todas en el desde las autonomías también. Todos los que tengamos esa lucha en común, porque pareciera que esta idea de son tiempos súper peligrosos, unámonos todos. Yo no estoy dispuesto a unirme con el Frente Amplio. Si estuviera en España no estaría dispuesto a unirme con Podemos. Porque en la retórica del momento dice muchas cosas, pero a la hora de van a sentarse a comer con quienes están aprobando las leyes que criminalizan. Van a ser los que van a estar aplicando las leyes terroristas, van a ser los que están intensificando el conflicto indígena en Gualmapu. Entonces, siento que en esta idea de unámonos, fortalezcámonos, hay que ser lo suficientemente claro de hilar fino, como decía una Lamien, en la angustia y en la desesperación, ¿cómo organizo mi rabia? Estoy dispuesta a entrar en esta lógica de ya sí, unámonos todos y realmente dejemos de estas peleas históricas entre autónomas e institucionales porque hay que defender la vida. Claro, eso suena súper bonito, pero a la hora de dónde han estado, dónde están y dónde van a estar las instituciones. Bueno, nosotros como autónomas nos organizamos en colectivo, organizaciones pequeñas, pero frente, claro, al desafío eso implica un nivel de organización y de articulación de otro nivel también, sin que caiga en burocratismo o en lógicas tradicionales de organización de los movimientos sociales, sin que asuma la forma partidista, pero sí tenemos que pensar en formas orgánicas mayores también, creo yo, frente a esto, ¿no? Entonces, ahí es como mi inquietud, ¿no? Mi inquietud, en el fondo, hoy día nos damos cuenta que colectivizadas así en grupos pequeños vamos a ser capaces de hacer frente, por ejemplo, a la criminalización de muchas compañeras, que vamos a necesitar estructuras mayores, de por ejemplo, de defensa quizás legal y reacciones inmediatas y fuertes, categóricas, que nos impliquen una articulación mucho mayor. Entonces, bueno, eso. Quiero decir un poco, siguiendo también la tónica de la conversación que se dio con lo de Brasil y toda la cuestión, y bueno, y también como joven también, tengo menos de 30 años y tengo también una carga histórica política muy distinta a la que las grandes luchadoras de antes tienen, ¿no? Tengo otra perspectiva, porque me hace mucho ruido cuando que en la contingencia es cuando ya decimos, ya, quedó la cagada, como dicen acá, quedó la... A ver, ¿cómo lo traduzco? Quedó un desastre cuando ya está mal desde hace mucho rato. No es ahora. No es ahora que hay que... Porque está Bolsonaro en Brasil, porque, bueno, hay una arremetida. No es algo de ahora, no es algo de la contingencia, ¿no? Y yo creo que como, bueno, para podernos plantear una estrategia o repensarnos cuál es la estrategia idónea o las estrategias, ¿no? También implica mucho hacer autocrítica y un conocimiento histórico de cómo se habían dado los otros procesos anteriores, ¿no? Porque, por ejemplo, en América Latina venimos de una década que se llamó la década del giro hacia la izquierda que tuvo Latinoamérica, en la que habían gobiernos de supuestamente de, con un sentido de justicia social, con un discurso de izquierda, porque yo le digo un contexto en el que yo vengo de una de Venezuela de Chávez, ¿no? Yo crecí con Chávez, el único presidente que yo recuerdo, ¿no? Entonces, pero también vi cómo también muchos de los derechos o de la desmovilización que hubo en Venezuela o la coactación que hubo en Venezuela de los movimientos sociales y políticos o de nuestros derechos también. También estuvo esta Evo en Bolivia, que ha arremetido mucho contra las mujeres indígenas y se han criminalizado muchas mujeres también por los derechos del aborto o los derechos sexuales y reproductivos. Correa también. También el PT en Brasil, que eso hay que decirlo. Sí, por ejemplo, exacto. En el contexto también de Lula, que Lula fue el primero que inició las políticas de criminalización de la población negra en Brasil. Entonces yo creo que también un poco de autocrítica, yo creo que ese debería ser uno de los de la, o pienso que sería bueno de que como feministas nos planteáramos una autocrítica de cómo se han venido dando todos estos procesos también para poder hacer una proyección más, más real, porque también, no, o sea, porque la gente votó por Bolsonaro, ¿no? También hay que pensar eso, también porque hay que pensar eso, porque hay una crisis en Venezuela también, hay que pensar muchas cosas, entonces también pensarnos un poco eso también, qué fue lo que se hizo mal también en el pasado, ¿no? Entonces, eso. Y también el tema de la racialización, que es un tema que, bueno, a mí... disculpe. Bueno, ¿ya? Ah, bueno, ya. Es que me emociono. Disculpe. Ya. Yo creo que tú tienes muy razón, porque es importante no pensar, ¿no?, este momento como un momento excepcional, ¿no? Sí, que parece excepcional porque hay todo un periodo, ¿no?, en América Latina, en varios países, donde parecía que estaba la opción progresista. Pero cuando vamos a ver cuál era en realidad esta opción progresista, yo estaba en Brasil, a Sao Paulo, el día que la Dilma Rousseff fue despedida. Y estaba en una gran asamblea, estaban compañeras de la Madre de Mayo, por ejemplo. Y ellos gritaban, yo no voy a llorar por la Dilma, porque por nosotras en la favela la dictadura nunca se acabó. Y también he hablado con compañeras en Ecuador de Acción Ecológica que decían, Corea es el más misógino presidente que siempre. Él ataca públicamente también la población indígena. Las ridiculiza, ¿no?, porque él es el modernizador. No se pone como el que va a modernizar. Modernizar significa concesionar la Amazonía a las empresas, ¿no? La misma cosa con Evo Morales, compañera feminista como de Mujeres Creando, han criticado Morales muchísimos, y también su población, su política con la población indígena. Entonces, muy importante para mí, ¿no? Yo vivido en Nigeria en los años, primeros años 80, desde el 84, 85, 86, cuando, ¿no?, el país, como en México, ¿no?, se enfrentó a esta crisis de la deuda y después un programa de ajuste estructural brutal, con desvalorización, con, ¿no?, del 1000%, ¿no?, con un ataque muy, muy fuerte del Banco Mundial, del FMI, ¿no?, contra, ¿no?, todo lo que es inversión pública, subsidio del Estado, subvención del Estado a la educación. Bueno, entonces, para mí el fascismo es de longa durada. ¿no? Todo el proceso de globalización ha sido un proceso de enorme represión. Si vamos a ver lo que se está pasando en el Medio Oriente, han destruido cada 2 años un país, la Libia, el Afganistán, el Irak, ¿no? La Siria, ahora lo Yemen, ¿no? Con millones y millones de personas. Entonces estamos viviendo un momento, no es para ti. Entonces, es claro que hay un capitalismo que está resistiendo en forma muy, muy feroz, ¿no? A la lucha que se han hecho en los años 50, 60, 70, la lucha anticolonial, ¿no? La lucha de los obreros industriales, la lucha estudiantil, ¿no? Que los años 60, 70 fueron todo un periodo que empieza con la Revolución Cubana, ¿no? Un periodo de grande, grande cambio, ¿no? Donde se prospectaba la posibilidad de un fuerte cambio social a nivel global, ¿no? Y que entonces esta, la globalización, ¿no? El cambio de la economía global, ¿no? Acompañado de una gran violencia. Bueno, nosotros estamos enfrentando a esta nueva situación, que es situación de una guerra, alguna vez una guerra formal y muchas veces una guerra económica, social, a tantos niveles. Entonces, esto es el panorama, que más o menos, con diferencia, es lo que nos encontramos en cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, esto todavía no significa que vamos, ¿no? Que es la fin del mundo, ¿no? Yo he nacido bajo de bombas, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que ha destruido millones de personas. Entonces, bueno, es importante ver que en respuesta hay miles y miles y miles de luchas, ¿no? El importante es comprender qué podemos hacer, qué podemos hacer, que hay algo que podemos hacer. ¿No? Yo creo que es algo que podemos hacer. Entonces, como decía antes, lo importante es identificar, ¿no? Lo importante es involucrarse en los lugares donde somos, luchar y todavía identificar, ¿no? Momento estratégico. Y a partir de esta identificación, construir forma de organización. La organización sale de los objetivos políticos. La organización no sale de nada, sale de lo que entendemos construir. Yo creo que esto es muy importante. Antes vamos a ver qué entendemos construir. Y después, a partir de esto, vamos a ver cuál tipo de organización necesitamos. Esto me parece que sea, ¿no? Empezando del reconocimiento que ya está muchas cosas que se están haciendo. El importante es cómo juntarla, qué espacio crear, qué entramado político entre nosotras crear. Yo pertenezco también a toda una historia de rechazo de la institucionalización de la política. Yo creo que el único poder que hay es el poder de abajo. Y creo que cualquier forma de institucionalización representa una forma de ¿cómo se dice? Yo lo llamo muchas veces despojo, ¿no? Autodespojo. Porque tú vas a poner tu energía en política que al fin no resuelve nada de tu vida, al contrario, ¿no? Bueno, nosotras también lo estamos viviendo, ¿no? En forma muy, muy abierta, porque, por ejemplo, hay toda una parte de los movimientos sociales que todas las veces que hay una elección presidencial tienes el hombre o ahora la mujer que nos vas a salvar, ¿no? 8 años de Obama, yo espero que ha sido una vacuna, pero no son segura, no son todavía segura, que somos vacunados, ¿no? Contra el salvador o la salvadora, ¿no? Esto. Y la otra pregunta que estaba, ¿no? Estaban 2 preguntas, o una sobre las mujeres indígenas. Bueno, yo no soy la más autorizada a hablar de las mujeres indígenas. Están miles de mujeres que lo pueden hacer mejor que yo. Puedo hacer solamente 2 cosas. Una, que las luchas de las mujeres indígenas, como las luchas de las mujeres aquí en Chile bajo de la dictadura, durante la dictadura, han sido por nosotras, sigue siendo por nosotras muy, muy inspiradoras. La lucha de la mujer indígena, ¿no? En Guatemala, en tantos lugares, en México, han sido una gran inspiración, ¿no? Como las luchas de los pueblos indígenas en general, todavía considerando que en muchos pueblos indígenas hay un gran machismo, hay un gran poder patriarcal, ¿no? Y lo que yo puedo decir es que en estos últimos años, hablando con compañeras indígenas como la Gladys Susur, ¿no? Del pueblo de Totonicapán en Guatemala, ¿no? He visto que en los pueblos indígenas también, ¿no? Hay una lucha de las mujeres para cambiar, una lucha de las mujeres que se opone a este patriarcado indígena, ¿no? Yo, si no lo conoce, ¿no? Puedo decir que la escritura, los libros de la Gladys Susur, que es una de las compañeras feministas indígenas, son muy, muy, muy, muy importantes. Muy, muy importantes, porque valorizan muchísimo, ¿no? Lo que es, ¿no? El comunitario, ¿no? El comunitario. Y lo ve como una fuerza muy, muy grande, ¿no? Es como una capacidad de resistencia, de defensa. Y todavía se oponen. Están elaborando lucha y perspectiva que le permiten, ¿no? Sea de mantener el comunitario y todavía hacer que sea un comunitario, ¿no? En el cual la mujer tiene el mismo acceso al poder decisional, ¿no? Al poder decisional y el mismo acceso, ¿no? Al manejo de las tierras, a las decisiones sobre los recursos, bueno, sean igual en las asambleas. Hoy esta lucha hay en los regímenes indígenas, ¿no? La otra pregunta es sobre la trata y el trabajo sexual. Bueno, se debe condenar y luchar contra cualquier forma de trata. Trata de mujeres, trata de migrantes, trata de niños. Para mí, ¿no? La maternidad surrogada es una trata de niños, ¿no? Más suave que no la trata que se hace. Y todavía es una trata legalizada de niños y niñas, ¿no? Bueno, esto pero no significa decir que todas las mujeres que hacen trabajo sexual, ¿no? Son obligadas y lo deben hacer con obligo y que son mujeres víctimas de tratas. No, es importante hacer distinciones. Si no, vamos a excluir, ¿no? Y a penalizar millones y millones de mujeres que no han elegido liberamente de prostituirse, ma han elegido de prostituirse entre, ¿no? Mirando a varias opciones, elegiendo la opción que por ella era la menos fea. Era la menos fea. Yo he leído montones y montones de reportes, ¿no? De mujeres trabajadoras de sexo. La idea, ellas son muy, muy, ¿no? Infelices. Enojada con toda esta feminista que tiene más posibilidades que ellas, porque las que se prostituyen en los bordelos en la calle son mujeres que no tienen muchas posibilidades. A ninguna mujer le gusta de hacer esto y todavía sabe cuáles son las condiciones de vida en una maquila, ¿no? Podemos decir, ah, no, la prostitución, pero sí a la maquila, ¿no? ¿Por qué no somos abolicionistas con las maquilas? Toda la forma, yo digo sí, yo soy abolicionista, pero con toda la forma de trabajo, toda la forma de explotación. Entonces, si somos, ¿no? Elegir esta forma de trabajo como la más, ¿no? La más horrenda, la más obligada, la más violenta, no ver la violencia de la maquila, poder hablar horas sobre lo que se está pasando en las maquilas. donde te cierran la puerta, no puedes ir al baño, donde no te cierran la puerta, miles de mujeres han muerto de incendio porque no podían salir. Es un cárcel, la maquila es un cárcel, ¿no? O mujeres que trabajan, por ejemplo, en los cárceles, ¿no? O mujeres que trabajan, ¿no? En como trabajadora doméstica que vive en la familia, donde es sujeta a un continuo acoso, también sexual, por los hombres de la familia. Si no tienen todos los documentos, son migrantes, no pueden ir a la policía, donde muchas veces no te pagan y no tú puedes decir nada porque tienes miedo de ser deportada. Hay un montón de denuncias de mujeres trabajadoras del hogar por pago, migrantes, ¿no? Entonces, yo creo que es verdaderamente injustificado, ¿no?, de identificar siempre el trabajo sexual con la trata. En segundo lugar, elegir el trabajo sexual como si fuera el más violento, el más degradante, el más feo. Y no ver que sí, ninguna mujer elige, ¿no?, decide de ser puta. Claro, pero ninguna decide de trabajar en una maquila también. Tú haces lo que tú en un particular momento es obligada a hacer para sustentarte entre varias opciones que son, ¿no?, feas, y tú vas a decidir lo que te hace, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que muchísimas o varias mujeres que llegan en Europa, del África o de la América Latina para trabajar como trabajadora doméstica, ¿no?, a la fin, después de algunos meses, deciden de trabajar como trabajadora sexual. Porque dicen, la violencia es la misma y aquí gano un poco más. Entonces, y que dicen, sí, no me gusta, es un horror, todavía no, he permitido a mi mamá de no ser despojada de su casa. He permitido a mi familia, ¿no?, que mi hermana pueda ir a la escuela, ¿no? Y que rechazaban de ser vista como la mujer que son la más víctima, que son la más violada, ¿no? Dicen, no, pero es un trabajo que es feo, pero al fin yo he contribuido a mi familia, ¿no? Y la alternativa, ¿no?, no estaba una alternativa por ella, mirando a todas las otras posibilidades. Entonces, para que se acerquen las últimas preguntas de la transmisión al aire, agradecemos igual a todas las auditoras que nos han sintonizado en esta transmisión especial de distintas partes de Via Yala, y agradecemos nuevamente a las radios que se han sumado a la transmisión. Ya, chiquillas, ¿quién? Por favor. Ha estado como muy interesante toda la discusión, que son mucho más allá de los clásicos que tenemos en esta historia corta de las represiones que estamos viviendo. Y, claro, identificar el momento estratégico, para mí y los feminismos, creo que siempre falta un poco en la historia larga. A propósito de lo que nos decían de Dante acerca de qué ha pasado a nivel contextual, como para que lleguemos a esto también. Una forma de explicación, de entendimiento, etcétera. Pero hay una cosa que a nivel histórico me llama la atención y que de alguna forma lo analogo a lo que está pasando ahora, es la revolución industrial. En la revolución industrial ocurrió una asfixia del mundo rural y campesino como para crear trabajadores pobres, ¿no?, y para llenar los espacios de fábricas como para empezar esta revolución industrial. Ahora siento que nos estamos enfrentando a una asfixia de los pueblos que se dicen del sur global, ¿no?, donde hay una asfixia que genera esta migración, una inmigración muy relevante, una inmigración que ya está en masa, lo que está ocurriendo en Centroamérica, lo que ocurre de África hacia Europa, fronteras que se cierran, fronteras que se abren, muchas muertes entre medio. Y me pregunto, ¿qué es lo que se está tejiendo como para construir ese despojo tan grave? Sabemos que el despojo en general, en nuestra historia también, Abya Yala, es que el despojo por desposesión fundamentalmente ha sido como para el enriquecimiento y acumulación de capital de lo que se llama Norte Global, ¿no? Hoy día, creo que la profundización neoliberal ha significado que el despojo está siendo como en todo lo que estamos conociendo nosotros como extractivismo, ¿no? Y hay 20.000 proyectos en sectores geográficos muy pequeños. Y casualmente en esos mismos espacios geográficos entonces ocurre el desalojo humano y la migración. Y paralelo a eso, mujeres racializadas, así como tú decías delante, que es un tipo de esterilización en definitiva que genera una imposibilidad a ciertos grupos de procreación, pero que se genera como mano de obra barata, ¿no? Ilegal, además. Mano de obra barata ilegal significa un nivel de acumulación de riqueza bastante importante en ciertos grupos sociales. Entonces, no sé, porque esta es una especulación que estoy haciendo en definitiva, porque no lo he estudiado mucho, pero creo que hoy día estamos en un nivel y en un proceso de revolución por despojo. Eso es lo que siento. Y de alguna forma, todo lo que estamos viendo, como lo que hemos dibujado en esta historia corta y en la historia larga, de represiones a nivel de los femicidios, los ecocidios, los genocidios que están ocurriendo, tienen como ese fin. Entonces, el proceso del fascismo que hoy día estamos llevando, hoy día estamos viviendo, no se inicia aquí con Bolsonaro y con los que han ahora, ¿no? Sino que ya se inicia hace rato, nada más que tenía esta cara de democracia amigable, ¿no? O de dictadura amigable, no sé cómo llamar estas cosas raras que en definitiva nos pusieron el nombre de democracia, pero procesos democráticos no han habido en Chile nunca, ¿no? Entonces, siento que está habiendo ese nivel de revolución desde el capitalismo, digamos. Y claro, nos exige organizarnos y tener como muchas otras estrategias, identificar el momento estratégico, identificarnos desde nosotras y nosotros qué está pasando, qué no, dónde están los lugares de encuentro como para ver para dónde caminar. Porque creo que eso se nos desdibujó. Muchas estrategias podemos utilizar, sin duda. Pero el norte, o sea, este sur, este para dónde caminar, se nos está desdibujando. O sea, la necesidad de la utopía como para hacer un proyecto político posible. Así como tú decías, a ver, para organizarnos tenemos que saber para dónde, qué, cuál es la vida que queremos sostener en definitiva, qué es lo que preguntamos. Y me parece como que está como muy, muy fuerte este tema y que a mí me preocupa que a veces reaccionemos solamente en la historia corta y no nos demos cuenta de que la historia larga nos está avisando muy constantemente que hay cosas que necesitamos tener como presente, ¿no? Que la historia no se cuenta del 90 para adelante, ¿no? Ni el 73 para adelante tampoco. Hay harto más procesos históricos que nos pueden dar también pistas para dónde ir. Y claro, hacer un proyecto político no es fácil y además nos tenemos que dar cuenta de una posibilidad de encontrarnos. ¿Dónde nos vamos a encontrar? ¿En qué? No necesariamente vamos a homologar las luchas. No es necesario, no es útil tampoco. Pero sí saber para dónde caminar. Dentro de todas esas diversidades posibles que tenemos y que sostenemos y que, claro, como bien hemos trabajado acá, no podemos estar en todas las luchas, ¿no? No se nos acaba la vida. Pero sabemos también cómo ha trabajado el enemigo, entonces tenemos que también darnos cuenta de dónde está, que no está entre nosotras, no está entre los movimientos feministas tampoco. Quizás tengan otra estructura y otras lógicas de funcionamiento, pero pongamos de acuerdo en qué, en cuál va a ser el lugar donde queremos llegar. Aunque eso suene a utopía y algunos digan, ya, pero ¿y qué se hace hoy día, no? ¿Y cómo levanto la olla hoy? Sí, también, pero un también, no es un o. Oh. Eso quería más bien comentar, no creo que sea pregunta esto, sino que ver un comentario largo y tendido. ¿Alcánzame? Ya. Hola, acá. Hola, ¿cómo están? yo quería hacer también más que pregunta una reflexión, porque ahora últimamente creo que es súper urgente, necesario que desde un tiempo a esta parte, como mujeres, como feministas, estemos hablando de la destrucción de la tierra, de la devastación que está sufriendo la tierra, porque creo que es algo que como organizaciones, como feministas, teníamos como un poco en deuda. Sobre todo para las que vemos a la tierra no como recursos naturales, sino que como una madre creadora. Yo por lo menos veo la tierra así, como la ñuque, como la madre. Entonces, eso, en ese sentido, quería como dejar la pregunta, la reflexión sobre si como feministas también estamos al tanto o estamos pensando en la descolonización de nuestros territorios, de nuestros cuerpos, como algo que también tiene que ir de la mano con la despatriarcalización, como esa frase casi mantra que dicen las cabras de las mujeres creando, que no se puede descolonizar sin despatriarcalizar. Yo al menos lo veo como que son procesos que van de la mano, y muchas veces siento que nosotras hablamos mucho de patriarcado y capitalismo y tampoco mencionamos el racismo, y al no mencionar el colonialismo y el racismo pareciera que se escapan, que son cosas aparte, y no nos permiten ver como esas opresiones como algo en conjunto. Entonces mi pregunta va a eso: ¿ustedes creen que el proceso de descolonización es algo necesario, urgente? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Como algo también personal y colectivo? No sé, ayer te escuchaba hablar, dijiste que no sentías orgullo de ser italiana, como que no sentías ese orgullo. Yo tampoco siento ese orgullo de ser chilena muchas veces, de como que estar en pertenecer supuestamente a un Estado que es racista, que es genocida, que persigue. Entonces, eso, nos vamos a ir dando cuenta a la medida que se devasta la tierra de que la colonización sigue, que la destrucción de la tierra continúa. Y finalmente, no sé, pues a las brujas, a las machis, las encarcelaban, las mataban por conocer, tener esos conocimientos de la naturaleza, pues de la tierra, de celebrar los sábados, como eran los rituales allá en el norte, de cuando la naturaleza da cierta, no sé, florece, o cuando salen las frutas y todas esas cosas. Entonces, esa era mi reflexión. So, Jazz, no, me parece que sí, claro, que somos en un momento, ¿no?, en el cual toda la política típica del capitalismo, el capitalismo ha sido fundado sobre el despojo del principio, ¿no?, de los primeros, la conquista, la guerra, el despojo, que es un momento eternamente se reproduce en forma diferente, ¿no?, el imperialismo, el siglo XIX, la conquista del África, y antes con la conquista del dicho continente americano, ¿no?, todo esto. Estos son parte integrante, son estructura necesaria, ¿no?, de un sistema social que se funda sobre, ¿no?, obligar a la gente a aceptar cualquier forma de despojo, y que todavía crea, ¿no?, jerarquías, divisiones, ¿no?, los que están mejor, los que están peor. Entonces crea jerarquías, divisiones, así de poder dividir los que son oprimidos, así que luchan entre ellos, que se controlan, se vigilan, ¿no?, que no necesita el capitalismo enfrentarse a todo, todas, todes, en todos los momentos, más que puede usar los hombres para disciplinar a las mujeres, así que las mujeres pelean contra los hombres, los negros pelean con los blancos disciplinan a los negros, esto. Y yo creo que esta es la historia del capitalismo, una historia que conocemos muy bien, ¿no? Entonces la división colonial, no colonial, ¿no?, rural, urbano, hombre, mujer, todas estas divisiones. Entonces cuando habla de estrategia, me parece que los terrenos estratégicos, ¿no?, son dos. Uno es la reapropiación de la riqueza. Si no somos capaces de parar el despojo, y no solamente parar el despojo, porque ya muchísimo ha sido despojado. Si no somos capaces de armar un proceso, de cualquier manera empieza como parte integrante de cualquier lucha, de recuperar la riqueza que nos han robado, ¿no? No vamos a cambiar, ¿no? El cambio de la condición material empieza con ampliar los recursos. Entonces, esto a poner en la agenda, a partir del presente, ¿no? Claro, que mirando a una sociedad en la cual tenemos accesos, en la cual tenemos acceso a la riqueza que se ha producido y a la riqueza natural. Mirando a un futuro en el cual no hay relaciones sociales fundadas sobre la justicia, ¿no? Sobre la capacidad igual de manejar, controlar, tomar decisiones por la colectividad, bueno, y también tener relaciones diferentes con la naturaleza. Pero, entonces yo creo que la importancia, cuando hablo de estrategia, hablo también de forma de lucha que en su misma incorporan, anticipan la sociedad que necesitamos crear. Luchas que no son solamente contra, mas son construyentes, que son constituyentes de una nueva sociedad, ¿no? Esto. En segundo lugar, el momento estratégico, el momento de subvertir las divisiones. Y como yo decía ayer, ¿no? Que cualquier lucha no se debe poner como objetivo, que la lucha debe contribuir, ¿no? A subvertir la forma en la cual nos han dividido. Esto significa pensar la forma de organización, pensar objetivos. Por ejemplo, bueno, luchamos por el aborto, pero luchamos también por las mujeres que quieren ser madres y no pagando la maternidad al costo de su vida. Entonces, juntamos las dos luchas. Un error estratégico que se ha hecho en Estados Unidos en los años 70 ha sido de poner el aborto como control de nuestro cuerpo. En el momento en el cual muchísimas mujeres negras, racializadas, porque hablamos de racismo, racismo significa no ver que muchísimas mujeres las están esterilizando. Las están esterilizando, ¿no? Que a muchas se dice no, le niegan el aborto, pero a muchas otras las están esterilizando, sea en forma médica, sea cortándoles las medidas para poder reproducirse, para poder criar su ¿no? la nueva generación. Entonces, yo creo que estos dos, de recupero, ¿no? de la medida de reproducción, la creación de forma más cooperativa, de romper el aislamiento, de juntar y de subvertir las divisiones, estas son, para mí, ¿no? la forma más estratégica importante que pueden abrir un camino, ¿no? y crear forma, ¿no? que nos permite de resistir y también anticipar, construir algo de la sociedad que entendemos crear. Esto así. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a todas las que están acá, a las que nos están escuchando. Vamos a hacer un cierre de las transmisiones. Ya hemos estado mucho tiempo al aire. Bueno, en resumidas, sabemos que estamos en un momento donde enfrentamos el capitalismo. No podemos estar en todas las luchas, pero sí podemos estar todas en la lucha. así que también saludamos y estamos con todas las mujeres que están resistiendo en sus distintos territorios, en las distintas expresiones del capitalismo, de la hidra capitalista que se expresa en distintas formas. Abrimos también la invitación de a quienes nos están escuchando y aún piensan que están solas a abrirse la posibilidad de organizarse, de mirar a su alrededor en su entorno más próximo. Está la situación como para encontrarnos, ¿ya? Entonces queda eso también como un hilo conductor de esta conversación, que es momento de organizarse, de empezar a pensar, a conversar, y queremos motivarlas a eso. Muchas gracias a las asistentes, a Anita, y después, no sé si hay otras palabras. No, y en ese sentido, también recordar de que las organizaciones de Quintero Puchuncaví están convocando una movilización nacional el día 17 de noviembre, hacia 15 de noviembre, Así es que ahí a estar atentos a las distintas informaciones que van surgiendo en las redes sociales para que ojalá en todos los territorios podamos armar movilizaciones en apoyo a lo que está sucediendo. Nosotras en particular hemos estado bastante en contacto con una colectiva de la zona que se llama Mujeres de Zona de Sacrificio. Ellas, Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia Quintero Puchuncaví, porque ahora hay más colectivas Mujeres de Zona de Sacrificio. Me contaban el otro día hace poco que se constituyó una en Coronel. Entonces ahí nosotras por lo menos nos informamos, sabemos que hay distintas colectivas en la localidad, pero las compañeras llevan harto tiempo trabajando y nosotras desde los distintos espacios queremos apoyarlas, así que ahí estar atento al 15 de noviembre, que es una fecha importante de movilización. Sí, cerramos con tanta solidaridad a las compañeras, ¿no?, que de la zona de sacrificio, ¿no?, que me parece que su vida, lo que están pasando, lo que he escuchado de estos dos de vida que le han impuesto y que siguen todavía luchando, ¿no?, nos debe dar exactamente el coraje y la fuerza, porque este mundo se está convirtiendo en una gran zona de sacrificio. Es lo que están intentando de hacer, de convertirnos en una zona de sacrificio. Entonces necesitamos aprender mucho de ella y apoyar sus luchas. Agradecerte, Silvia, por haber compartido con nosotras. Agradecer también a todas las mujeres que hicieron posible este encuentro, esta conversación. Sabemos la energía que se siente cuando nos reunimos entre mujeres y claro, agradecerle eso, las palabras, las reflexiones, el estar acá, la retroalimentación. Esperamos también haber abordado de alguna manera alguna de las temáticas, sí, de los muchos temas que están en las luchas feministas. También agradecer el compromiso de las radios libres, de las radios comunitarias por haber interrumpido sus transmisiones y haber dado espacio a esta emisión por las ondas libres, por FM, por internet. Agradecer a Radio Humedales, a Radio Placeres, a La Radio Neta, a Radio Pirata, Vitrina Distópica, Parinacota Radio Popular, Radio 19 de Abril, Radio Curruf, Radio Genpop de Oaxaca. Y también decirles que si no alcanzaron a escuchar la transmisión completa, ya en estos días va a estar disponible en muchas de estas radios para que se pueda ir a descargar como podcast. Y que también el streaming de esta transmisión está por Radio Humedales y también por el Observatorio Virtual Mujeres y Medios. Así que está la transmisión completa de esta un poco más de hora y media. Parece que estuvimos 2 horas, nos dice nuestra radio controladora. Así que muchas gracias por haber compartido con nosotras y nos encontramos en alguna otra ocasión por acá, en las calles, en las casas, en las camas. Y ahora nos vamos con música, Tania. Libre e incendiaria. Nos vamos, apagamos los micrófonos y seguimos acá en Valparaíso junto a Silvia Federici y muchas feministas. Y es usted pura vida. Yo que todo lo revuelco y en las mañanas parezco un huracán que sabe hacer muy buen café. Yo que todo lo revuelvo y en las noches me gusta ir a cantar lo que traigo dentro de mi ser. No me quedo en silencio, ya volvió otra vez el mismo cuento y todo lo entorpezco, yo que nada me merezco. Cuando pase a un lado suyo, cuídese que casi lo destruyo. Y soy así,